Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, ¿cómo estás, Freddy? Bien. ¿Cómo estás, Carlos Gil? Bien. Muy bien. ¿Sabes qué? Bueno, va a operar la base, ¿eh? Ya. Ya. En fin. Así no va la cosa, ¿eh? Sí. Está refrescando las noches, güey. Ya anoche tuve que ya estaba pensando por una frase. Son tres. Acá viene. Hola, ¿cómo estáis? Hola, compadre. Hola, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo está? Sí. Lo veo un poco más delgado usted, ¿eh? Sí. Ah, la vanidad, ¿eh? La vanidad. Lo veo un poco más moreno, cortito, ¿eh? Más moreno. ¿Y usted está seguro que me ve bien? Porque usted ve la mitad nomás. ¿La mitad? Sí. ¿Yo le contó la otra vez que tenía un ojo cherto? No, no, yo no. ¿Que le decían la trucha? ¿Un ojo derecho y el otro la trucha? No, yo no. No, yo no, no era ese yo. ¿Quién era? Ese era Blackpool. Hola. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy hablando con confitería. ¿Y diga? Mire, a ver, mire, vea un segundo, por favor. Mire, necesito, a ver, ¿cómo se cuenta? Estoy produciendo un evento y necesito comprar una cantidad de confites. ¿Ustedes cuál es lo que venden ahí? Solamente cuchuflí. Ah, perfecto. Mire, necesito, a ver, esto es para el día sábado. Uno, ¿cuál es la dirección de ustedes? Pero, ¿cuánto necesita usted? Necesito, a ver, bastantes. Aproximadamente necesito, por niño, son 10 cuchuflí, son 100. Serían algo así como 1000. ¿Ya? ¿Eso es posible? Mire, la verdad es que la persona encargada de los pedidos no se encuentra en este momento, que nosotros trabajamos a pedido. Y hasta hoy día y mañana tenemos copado, tendría que hablar con él usted. Pero usted sabe por lo menos el tipo de cuchuflí que venden. Sí, es industrial, no es el artesanal. ¿Cómo es ese? Es el artesanal, es como el del barquillo helado. Ah, pero ese, a ver, yo tenía un amigo que le decían el cuchuflí. Bueno, me acordé de eso. ¿Ya? Porque era flaco y hueco, ¿eh? Oiga, sí, algo de humor. Mire, yo necesitaría esos cuchuflis, pero tengo un detalle. Necesito, porque eso trae hoyos por los dos lados, ¿no es cierto? Correcto. No, yo necesito cuchuflis sin hoyo. Ah, no, estos vienen para relleno, po. Tienen que tener los agujeros por los dos lados por las máquinas. Mire, es que la idea es que los niños no coman manjar. Ah, entonces que se imaginen que tienen, entonces se los comen igual, por eso que necesito que no tengan hoyos. No, no producimos eso nosotros. ¿Ustedes tienen? No, o sea, todos van con hoyito. Yo recuerdo que una vez compré y me vendieron algo así como 30 o 40, una cantidad bastante mínima, pero me la vendieron al fin y no tenían hoyos. A ver, si se la vendieron, seguramente eran sin manjar, pero todos estos vienen con agujero. No. ¿Cuál es su nombre? Juan. Mira, Juan, mi nombre es Dionisio Insisten. Juan, yo sé que ustedes venden cuchuflí sin hoyos y me van a vender 1000 para el sábado. No, estoy equivocado. ¿Tienen o no? No. Sí. No. Sí, debe estar sí. Equivocado usted. No sea malito, yo sé que yo puede sepa, vender. Que yo sepa, y si gusta le doy el celular del patrón acá para que se saque la duda de encima. ¿Para que lo saque qué? La duda, pues. Ah. Porque realmente lo que usted me está diciendo, que yo sepa, de que trabajo acá y llevo 7 años, nunca hemos producido cuchuflis que no tengan los agujeros para relleno. A ver, mira, vamos a dejar esto bien claro, Juan. Yo necesito 1000 cuchuflí para el evento del día sábado y no puedo dejar a los niños sin la gratificante experiencia de probar el cuchuflí. Por ello, me van a vender 1000 cuchuflí sin hoyos. Ve, está bromeando usted, ¿ah? ¿Eh? La verdad es que mi tiempo no perdería en esto, en otra cosa tal vez. No, porque usted me está exigiendo algo que no existe. A ver, yo no te... Por lo menos para acá, en la empresa donde estamos acá, no tenemos ningún tipo de cuchuflí que no tenga agujero. Todos tienen su agujero correspondiente acá. A ver, ¿tiene uno o dos hoyos? ¿Dos? No. Con uno tal vez. Pero yo sé que ustedes tienen al cuchuflí sin hoyo y me van a vender. ¿Me van a vender sí o no? La verdad es que está equivocado. ¿Qué quiere que le diga? A ver, ¿me está ofendiendo? Claro, pues usted me está ofendiendo a mí porque me está poniendo de mentiroso. Si le estoy dando el número de teléfono de mi jefe para que se comunique con él y salga de la duda. A ver... Yo no te estoy tratando de mentiroso. Yo simplemente estoy contando mi experiencia y te estoy contando que entonces compré. No compró acá. Amigo mío, yo compré ahí. Si gusta le doy el número de celular de mi patrón. Mira, vamos a hacer lo siguiente. yo voy a hacer el pedido más tarde, pero tú me vas a dejar sumamente claro que yo voy a poder comprar mil cuchufrí sin hoyo. No sé qué quiere que le diga. No sé de dónde se los vamos a sacar en todo caso. Mira, ¿me van a vender cuchufrí sin hoyo? ¿Sí o no? No tengo idea del producto que usted me está hablando. Mira, yo quiero que, por favor, me vendan para el día sábado mil cuchufrí sin hoyo. Está equivocado, entonces tiene que estar buscando en otro lado usted ahora. A ver, Juan, no seas malito. Los claro, niños van a quedar sin su cuchuflí. Pero me está pidiendo algo que no producimos, pues, caballero. A ver, amigo mío, dejemos esto bien claro. Yo quiero mil cuchuflí sin hoyo y me los van a vender. No, los no, voy a ir a buscar hoy por la tarde. Imposible. Es posible, porque voy a ir. Y les han encontrado con la sorpresa que es imposible. Yo voy a ir y cuando llegue me van a tener mil cuchuflí sin hoyos. Bueno. ¿Me los va a vender? Está bien. Muy ¿con bien. Hoyo? No, sin hoyo. No, pues si no tenemos. A ver, ¿me vas a vender mil cuchuflí sin hoyo? No tenemos. ¿Me los va a vender? Bueno. ¿Me los va a vender? No, se está equivocado usted. A ver. Además estoy perdiendo tiempo aquí ahora yo. Mira, hagamos una cosa, cerremos. ¿Me vas a vender mil cuchuflí sin hoyos? No, imposible. Sí, me los vas a vender. Ahora voy a ir a buscarlo. Bueno, venga a buscarlo. Muy bien, gracias. Hasta luego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah